vez el cien pies de Aranjuez corre por España y no saben por qué. ¿Será que no puede parar de correr? Porque con cien patas no sabe qué hacer. ¿Será, tal vez será que con cien patas no sabe dónde va? Ama su hamaca, que lo hamaca, sube a la nube, que lo sube. Corre, que corre por las calles largas, corre, que corre por las calles de España. El cien pies de Aranjuez corre por España y no saben por qué. ¿Será que no puede parar de correr? Porque con cien patas no sabe qué hacer. Y esta vibrante carrera está llegando lentamente a su fin, con un triunfo por una cabeza del caracol. ¡Caracoles!